sueño de muy buena ley y hago todo lo que tengo que hacer. Vos quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quédate tranquilo, esta sí que te va a salir bien. Vos quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Y esta cortina identifica el momento en el que llega Juan Carlos Junio a la mesa de trabajo. Juan Carlos, que tengas muy buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, aquí estamos, jueves por viernes, pero bueno, aquí estamos con nuestras opiniones e impresiones sobre algunos temas de nuestra ciudad. Hoy vos sabés, Roberto, quiero volver al de nuestra muralla china. También aquí tenemos nuestra muralla china en Costa Salguero, ¿no? Una suerte de grotesco de muralla china. Ya somos muchos los que se nos ocurre esa mención, y en realidad es como ocurre como aquello del 18 Brumario, ¿no? De que la historia se repite una vez como tragedia y en el segundo caso como una miserable farsa. Porque claro, bueno, las murallas chinas son 6.000 kilómetros cuadrados y acá son 10 edificios miserables para hacer un gran negocio, ¿no? Ahora bien, lo que quiero destacar es que se ha ido generando una reacción muy impensada en una parte muy también interesante de la ciudadanía porteña, ¿no? Y lo más valioso de esta reacción, que yo creo que está bien que lo registremos y lo destaquemos, es que no se trata de una actitud política de la ciudadanía por un problema específico local, de una comuna, de un barrio, y que entonces se produce la reacción de los que están directamente afectados, como por ejemplo ocurrió y ocurre con las Torres de Caballito, o cuando la Plaza Mafalda, o el Trallón de Colegiales, o los del Tiro Federal, en fin. Aquí hay una protesta creciente por un problema general de la ciudad, que es esta muralla china que quieren construir y que nos va a separar definitivamente al río y la costanera de la ciudad y de nuestro vecindario, y no de los vecinos de la costa, sino a todo el vecindario de la ciudad, ¿no? Así que tenemos entonces un cambio de paridad político-social que, bueno, yo creo que está ligado, ahora vamos a ver una encuesta, a una gran revalorización de la sociedad sobre el tema ecológico, incluso mucho más que la percepción de la otra cara oscura de todo esto, que es el negocio que subyace en esta iniciativa, ¿no? Entonces, viendo la reacción social, lo último, luego de las marchas y las bicicletas del río, es la presencia masiva en la audiencia pública, que se constituyó en un récord histórico, la más grande audiencia que se recuerde, la que hubo. 7.000 expositores, 7.000 participantes, ¿no? Y quedó claro un rechazo absoluto a la iniciativa de Rodríguez Larreta y Santilli, que, bueno, siguen los pasos en este sentido de su mentor, que fue Mauricio Macri. Fíjate que el 98,3% de las personas intervinientes en la jornada se opone a la iniciativa. El dato surge de un relevamiento realizado por el colectivo de arquitectas en defensa de las tierras públicas, que es un colectivo que justamente se hicieron conocidas por una carta firmada por 342 mujeres arquitectas advirtiendo de la gravedad de construir este barrio náutico con 10 edificios, 10 pisos de viviendas lujosas, negocios, boliches, shopping, helipuertos, en fin, todo al modo Mauricio Macri y Rodríguez Larreta, ¿no? ¿Y qué surge del relevamiento de estas arquitectas? En primer lugar, falta de espacios verdes, la primera inquietud. O sea que va creciendo en nuestra sociedad porteña la conciencia de que tenemos en ese punto una gran carencia. Y además que, bueno, esta política furiosa por construir edificios por todos lados, más que nada en las zonas muy ricas, pero por todos lados, hace que tengamos cada vez en la ciudad menos verde, menos aire, inclusive, yo insisto, mucho menos cielo, porque con los edificios no podemos ver el cielo, ¿no? Así claro. Que Ese es el punto número uno. La segunda cuestión que surge es la idea de recuperar el acceso al río. Nosotros tenemos los ríos más importantes, más caudalosos y bellos del planeta, y los quieren clausurar. La tercera cuestión que surgió es que la ley es anticonstitucional. Recién en cuarto lugar aparecen los que cuestionan el negocio. Quinto es frenar la venta de bienes públicos. Sexto es el cambio climático. Y séptimo, la barrera al río. Los que están a favor, que son muy poquitos, bueno, dicen que el proyecto fue validado por la Sociedad Argentina de Arquitectos y que será una zona vital y segura. Otro dato estadístico es que un 64% de los opinantes han sido mujeres, ¿no? O sea que estamos frente a un rechazo muy grande, ¿no? Quedó claro entonces que la iniciativa de Rodríguez Larreta y Santilli está sufriendo un rechazo muy notable, ¿no? Ahora, volviendo a la estadística, el número cuantitativo 755 en contra y 13 a favor. Uno podría decir, bueno, los que estaban a favor no fueron, no se anotaron. Es raro porque siempre se anotan. Pero tampoco hubo ningún pronunciamiento, no lograron por fuera de la audiencia pública, ¿no? Así que creo que no consiguieron que vaya a defender este gran despropósito. En suma, hay una lucha ya por un bien común en la ciudad, ¿no? Se refuta la idea de que si todos nos convertimos en ciudadanos consumidores, que vamos a ir ahí a la montaña a consumir todo tipo de cosas, somos mejores que siendo ciudadanos de una ciudad que pueda tener acceso al río, justamente. Y la otra cuestión importante es que las audiencias públicas fueron concebidas en la reforma constitucional de la ciudad como un mecanismo democrático de participación. Lo cierto es que fue bastardeada por el gobierno de Macri Rodríguez Larreta para evitar la participación ciudadana. Pero aquí se ha notado justamente que las audiencias sirven, son una expresión que puede ser de utilidad, más allá de que, insisto, han sido muy amañadas. Aclaro por último, modo informativo, que mientras tanto rige un amparo firmado por tres jueces sobre esta cuestión. Así que, bueno, la muralla, la grotesca muralla china, creo, de Rodríguez Larreta y Santilli, está todavía por verse si lo van a lograr. Juan Carlos, brillante como siempre, abrazo enorme, que tengas linda Nochebuena y feliz Navidad. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Roberto, lo mismo para todos ustedes ahí en el equipo y para la audiencia. Hasta pronto. Muchas gracias. Juan Carlos Junio, un porteño del